FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Se produjeron por primera vez en la historia argentina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y cumplieron el rol para el que fueron gestadas, el de servir como termómetro de cara a las elecciones presidenciales de octubre. No encontramos otra palabra que aplastante para describir las elecciones del día de ayer. Los últimos datos de hoy a la mañana, con el 96,84% de las mesas escrutadas, da como ganadora a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el 50,07% de los votos, más de 10 millones de votos, seguida por la lista de Ricardo Alfonsín, con el 12,17% de los votos, y seguido de cerca por la dupla Dualde-Das Neves, con el 12,16%. Cuarto lugar para el Frente Amplio Progresista de Wiener, con el 10,26% de los votos. Quinto lugar para Alberto Rodríguez Sá, con 8,17%. Sexto para el Ari de Carrió, con el 3,2%. Y séptimo para la gran elección del Frente de Izquierda de los Trabajadores, con algo más de medio millón de votos, 2,84%. Hasta aquí los que superan el piso para poder participar en octubre. Relegados quedaron Proyecto Sur, Movimiento de Acción Vecinal y del Campo Popular, quienes no participarán en octubre. Las grandes sorpresas fueron la enorme distancia que le sacó el Frente para la Victoria a los segundos, las pobres actuaciones del ARI y de Proyecto Sur con Alcira Argumedo como candidata a presidenta. También es sorpresa la actuación de la izquierda, logrando pasar las primarias con una cifra que creemos nunca lograron obtener en la historia de las elecciones democráticas representativas en Argentina. Como decimos siempre, no se puede analizar las elecciones de manera lineal. Los medios monopólicos de comunicación, que vaticinaban la debacle del kirchnerismo tras las derrotas de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba, se han equivocado una vez más. El oficialismo ganó en absolutamente todos los distritos, exceptuando San Luis, incluyendo en aquellos que fueron adversos en las legislativas. En provincias como Santiago del Estero alcanzó el 80% de los votos. con estas elecciones se muestra que se han acabado los votos cautivos. El electorado ya no tiene un voto férreamente identificado con un partido o una ideología, sino que lo puede hacer de manera estratégica, circunstancial. Por ejemplo, es el caso del ciudadano que votó a Macri y ahora vota a Cristina. Pero todavía estamos muy sobre las elecciones para hacer un análisis profundo sobre lo sucedido ayer. Incluso falta un pequeño porcentaje de votos por contar. Y si bien ahora empieza la recta final para el 23 de octubre, la diferencia entre Cristina y el resto es de más de 35 puntos y parece un piso y un techo muy difícil de traspasar. Vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. ¿Qué tal, amigos, amigas, compañeros y compañeras, vecino todo de acá, Moreno y alrededores? Estamos en una nueva edición de Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook, y presento a mi compañera Florencia Sicilia. Hola, buenas noches, buenas tardes en realidad. ¿Cómo andan todos? Nosotros muy contentos, con muchas ganas de empezar este programa. Fue un fin de semana bastante especial para nosotros como militantes de la agrupación John William Cook, ejerciendo muchos un trabajo, la verdad, muy interesante, muy lindo. Varios, muy intenso, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, que culminó de repente muchos siendo fiscales. Ayer vos fuiste fiscal también, Mati. Sí, fui fiscal en la escuela número 10 de Francisco Álvarez y bueno, y había sido fiscal en otras oportunidades, pero ayer se vivía un clima distinto, una ansiedad mucho más profunda, mucho más importante. Se me pasó bastante rápido, considerando que desde las 6 de la mañana estuvimos levantados hasta las 9 de la noche, más o menos, en que cerró el escrutinio. Sí, la verdad es que bueno, para mí fue mi primera experiencia como fiscal, nunca antes lo había sido. Es cansador, obviamente, como bien decía Mati, estás muchas horas ahí, después la parte del escrutinio donde tenés que prestar mucha atención y bueno, los nervios. Es una situación agotadora, pero la verdad muy linda, un acto realmente de ciudadanía, ¿no? Y ver a la gente que de cualquier forma va a votar, esto también me llama mucho la atención, ¿no? Personas con capacidades diferentes, que les cuesta movilizarse. Ancianos, mucha gente, no sé si mucha, pero gente muy grande que se nota que va a votar porque lo desea, porque claro, siente el deseo de aportar con su voto a un proyecto. Sí, la verdad es que esa sensación que bueno, aparte mucha gente votando, por ejemplo, en nuestra mesa teníamos 350 electores, de los cuales fueron 300 a votar, y fue más o menos un margen que en todas las mesas se sostuvo, ¿no? Sí, se calcula que hubo un 80% de asistencia, ¿no? De votación en el distrito de Moreno, y en nuestro, y en el país también un porcentaje cercano al 80%, lo cual es una de las cifras más importantes que yo tenga memoria, por lo menos en el tema de la votación. Sí, seguro. Es significativo que haya sido en las primarias, porque muchos de nosotros nos preguntábamos si realmente a la gente le estaba llegando el mensaje, ¿no?, de lo que eran las primarias, si se comprendía de qué se trataba, si realmente lo habían, digamos, no solo comprendido, sino como que se habían asimilado, mimetizado, ¿no?, claro, con esta situación y con... Bueno, nada, esto como que realmente quedó visto que sí, que la gente fue con ganas. Y algo que también me llamó mucho la atención fue la baja cantidad de votos en blanco, que, digo, más allá de que se hayan votado a diversas fuerzas políticas y que el Frente para la Victoria haya sacado un porcentaje extraordinario, en realidad, lo que me pareció muy bueno fue que bueno, que por lo menos en mi mesa fueron 2 votos en blanco nada más. Ajá, también muy poco voto nulo, uh-huh. O sea... muy poco error. Yo creí que iba a haber un porcentaje mucho más amplio de error en esto de por ahí superponer 2 categorías, ¿no?, de votar a 2 intendentes de 2 partidos distintos. En mi mesa hubo muy muy poco de eso y hubo un muy buen ejercicio del corte de la boleta. Claro, bueno, eso también es algo que me llamó mucho la atención porque eran 6 cuerpos la boleta, ¿no? Y de repente la gente tardaba en votar. Esto fue una de las cosas que por ahí se quejaban, ¿no?, los que tenían que esperar estar afuera. Pero realmente después cuando abrimos los votos, si bien también tuvimos muchas listas, por ejemplo, la lista 2 tuvo muchas listas enteras, también vimos que había otros con cortes de boleta y que quizá para cada cargo habían puesto, ¿no?, un candidato diferente. Pero no se habían confundido, como vos decías, no eran todos los cargos diferentes con candidatos distintos. Y entonces, bueno, esto también daba cuenta de que la persona se había, viste, predispuesto a pensar, a planificar y a expresar su voluntad de votar. Sí, Moreno fue el tercer distrito que más votos aportó para el Frente para la Victoria, el tercer porcentaje de mayores votos para Cristina, con un 70%, atrás de Florencio Varela y José Cepaz. Esto es un dato interesante. Sí. Y también decir que, bueno, que Mariano West, el candidato de la lista 2 a intendente por el Frente para la Victoria, obtuvo mayoría y minoría, con alrededor del 60% de los votos. Esto es que el resto de los postulantes, precandidatos que competían con él por dentro del Frente para la Victoria no alcanzaron el piso necesario de votos como para llegar a colocar concejales en la lista de octubre. O sea, va a ser lista completa de Mariano West. Sí, bueno, para nosotros es una alegría enorme porque como venimos laburando, ¿no?, todos los lunes acá en el programa, expresándoles a ustedes que nos escuchan el trabajo arduo que significó esta campaña, con caminatas, con casa por casa, con mesitas en diferentes lugares de Moreno. La verdad que bueno, que tuvo sus frutos. Se ve que la gente, bueno, se sintió por lo menos más tenida en cuenta, más involucrada, ¿no?, en estas elecciones, en este debate de a ver cómo sigue, qué rumbo sigue nuestro país, nuestro distrito. Y bueno, para nosotros esto la verdad que es una alegría muy grande. Obviamente, como dice la consigna, es por lo que tenemos y por lo que falta, ¿no? La verdad que bueno, ahora nos tenemos que llenar de muchas más fuerzas para continuar laburando, pero bueno, es un impulso fuerte. Sí, vamos a ahora sí, ¿te parece a contarles un poco en qué consistirá este programa? Vamos a seguir trabajando este tema de las elecciones de ayer con una entrevista a nuestro compañero Carlos Benítez, que es séptimo candidato a concejal por el Frente para la Victoria. Y ahora enseguida vamos a estar hablando con él, preguntándole cómo vivió ayer, cómo transitó la jornada y también... está bueno preguntarle a un concejal, a un candidato a concejal, no solo al que encabeza la lista, qué proyectos él tiene para Moreno, ¿no? Porque él va a formar parte de una fuerza política que, si se mantiene esta tendencia, va a gobernar Moreno por los próximos 4 años. A ver qué ideas tiene él desde su calidad de concejal, de futuro posible concejal para nuestro distrito. ¿Te parece que rumbiemos un poco por ahí la entrevista con él? Sí, la verdad es que bueno, que Carlitos tiene mucho para contarnos, así que esperemos que podamos concretar ahora nomás la entrevista. Y me parece que bueno, podemos ir dejando los demás temas, que la gente los vaya, se vaya contactando con ellos en el transcurso del programa, si no robamos más tiempo. Dale, dale, muy buena idea, muy buena idea. Dale, ya venimos, un ratito nomás. Forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Muy bien, 19:22 de la noche, estamos acomodándonos en este programa posterior a las elecciones primarias, y como les dijimos, vamos a charlar un ratito por teléfono con Carlos Benítez, candidato, ahora podemos decir candidato a concejal por el Frente para la Victoria en Moreno. Hola Carlos, buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para todos los chicos en la radio y para todos los oyentes del programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Antes que nada eso, felicitarte por, bueno, integrás la lista 2, que es la lista ganadora. Así es, así es. La verdad que un disfrute muy particular. No solo vinculado al tema de lo personal, sino centralmente a la jornada que hemos vivido el día de ayer. Una jornada fantástica, entendemos nosotros, de participación popular, de acercamiento del masivo de la población a la vida política de la sociedad, en lo que nos toca a Moreno, en lo que nos tocó en las escuelas de Francisco Álvarez que nosotros estuvimos, una altísima participación popular en el proceso de la elección, con una masiva participación de compañeras y compañeros comprometidos en todo lo que fue el proceso vivido electoralmente, de los compañeros y las compañeras que han trabajado sentados como fiscales en las mesas, hasta aquellos que trabajaron armando la infraestructura de lo que significó que esos fiscales pudieran estar en esos lugares, el apoyo recibido por compañeros técnicos que asesoraban en lo legal, por los fiscales generales. La verdad que una jornada para vivir, para disfrutar con muchísima alegría, que se completa, por supuesto, con los resultados obtenidos, que para nosotros son hasta superadores de las mismas expectativas que teníamos como espacio político, ¿no? Sí, justamente con Mati hacíamos esta reflexión al inicio del programa, que más allá de los resultados, que obviamente son muy esperanzadores para las elecciones generales, la verdad, la alegría que sentíamos de haber transitado una jornada, bueno, primero muy tranquila, por lo menos en la zona donde yo estuve, que fue en Paso del Rey, la cantidad de electores que fueron, la poca cantidad de votos en blanco, digamos, todo un montón de cuestiones que remarcamos al principio, que bueno, que obviamente nos tienen muy contentos a todos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es una situación la que describís que se repitió a lo largo y lo ancho de todo el distrito, y que hizo que a la noche, cuando nos encontráramos con los compañeros, llevando los resultados o en el mismo festejo que se hizo allí en frente al centro de cómputos del Frente para la Victoria, los comentarios de los compañeros iban todos en el mismo sentido, de una jornada que todos lograron disfrutar, ¿no? Disfrutar realmente. Carlos, ¿podés hacernos un breve esbozo de un poco de los resultados del resto de las fuerzas o de la evaluación que se está haciendo, ¿no? De las otras agrupaciones que participaron tanto dentro en la interna, digamos, del Frente para la Victoria, como en los otros partidos, y por ahí algún comentario o reflexión al respecto. Sí, comentarios por ahora solo generales. En realidad no tenemos hasta este momento, más que la información que disponemos del día, los resultados definitivos de cada una de las fuerzas y al interior de cada una de las fuerzas, más que los que yo, por ejemplo, he escuchado personalmente en la radio en la cual ustedes participan. En las páginas oficiales hoy no estaban esos datos a nivel, por lo menos a nivel distrital. Sí, los que aparecen son de las diversas fuerzas a nivel nacional y en algunos casos a niveles provinciales, ¿no? La elección que tuvimos. No sé, en el marco de evaluar propiamente en qué situación queda cada una de esas fuerzas, yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar o que miramos como agrupación específicamente en este día, hoy lunes, el día inmediatamente después, es el resultado que hemos nosotros obtenido en todos los niveles del Estado, tanto a nivel nacional, la elección fantástica que hizo nuestra compañera presidenta, la elección del gobernador Daniel Scioli, que es una elección memorable, incrementa realmente su propio caudal de votos en los mejores momentos, de la mejor elección que el gobierno provincial ha hecho, y lo que es el recuperar, el renacer, reinventar, reconstruir el Frente para la Victoria y el peronismo de Moreno, que nos viene a traer Mariano Weiss, con una elección realmente fantástica en el sentido de decir que alcanza el 60%+ de los votos propios, es una elección que en Moreno, para lo que es el peronismo, recuperado desde una elección donde lo que antes denominábamos el aparato no funcionó, sino que fue la ciudadanía convocada libremente a votar. Es una elección fantástica, ¿no? Fantástica. Habla de mucho compromiso, de mucho deseo de cambio, de transformación. habla de que se va concretando esa apertura y esa renovación de dirigencias de la cual Mariano West nos habló ya para julio del año pasado, y que va corroborando que viene una nueva etapa para nuestro distrito, para Moreno, ¿no? Una nueva etapa con mucho mayor compromiso, con renovación, pero también con transformaciones profundas, que es lo que a todos apostamos y esperamos de situaciones injustas que se viven en el distrito. Eso te queríamos preguntar, que nos puedas comentar un poquito. Decíamos que está bueno también tener la mirada de un candidato a concejal desde lo que se puede hacer desde la concejalía, ¿no? ¿Qué proyectos o qué ejes son los más importantes para vos que habría que avanzar en un posible nueva gestión del Frente para la Victoria y de Mariano West acá en Moreno? Sí, los aportes, digo, en lo concreto, digo, a ver, lo que expresa la lista en del Frente para la Victoria que acaba de salir electa en Moreno, indica una riqueza de miradas, creo que como pocas veces en la historia ha tenido compañeros que vienen de las organizaciones sociales, compañeros que vienen de la militancia del partido político, algunos viejos concejales con experiencia en el trabajo legislativo en el distrito, experiencias de compañeros que vienen del movimiento obrero, docentes, profesionales, tiene una riqueza excepcional realmente en ese sentido la lista que nosotros estamos acompañando. Por tanto, los aportes irán viéndose en el camino. Por supuesto que uno aspira, desde lo personal, a revalorizar esta idea de el legislador presente en el distrito, no solo acompañando iniciativas que tengan que ver con el proyecto que lleva adelante el Ejecutivo, sino siendo partícipe, comprometido con ese proyecto y participando en la discusión de ese proyecto. Y por otro lado, un legislador vinculado profundamente a las necesidades de los barrios de Moreno. En ese sentido, hay una diversidad de temas en Moreno muy importantes que tendrán que ser abordados, que están vinculados al tema de la salud, al tema de lo ambiental, al tema de la tierra y la vivienda. No estamos diciendo nada que no se haya comprometido el trabajo ya desde el mismo programa que el Frente para la Victoria viene enarbolando en Moreno. En ese marco, el trabajo comprometido de los legisladores va a ser central y fundamental para esclarecer, para aportar, para ayudar a organizar, a acompañar el proceso organizativo de los mismos vecinos. Lo que tenemos que lograr es, por lo menos desde mi mirada personal, es realzar la figura del legislador en lo local, ¿no? Esa figura que también viene alicaída en los últimos años y que a veces está o se la vincula, por lo menos de los discursos, más a un lugar, una oficina más de la acción social, o aquellos que solo levantan manos y no tienen capacidad de propuesta, ¿no? Entonces me parece que recuperar ese rol central que tiene un poder de la Constitución en el distrito va a ser un rol importante. Y ya dije antes, tiene una riqueza muy importante la lista que viene acompañando el proceso del Frente para la Victoria en Moreno, y esa riqueza yo creo que se va a ir manifestando en el tiempo y en lo concreto, cada uno desde sus saberes, de sus experiencias previas, cada uno desde el aporte que puede realizar desde el aprendizaje personal, pero también desde la decisión colectiva de un proyecto político que es el que va a encabezar Mariano a partir de diciembre del 2011, ¿no es cierto? Bien, Carlitos, la verdad que, bueno, muy lindo poder tenerte hoy acá contando cómo se vivió toda esta elección en el día de ayer. La verdad que, bueno, que a nosotros nos alegra mucho que pueda ser hoy un representante de la organización, que forme parte del gobierno que encabeza Cristina, un eslabón de este gobierno que nosotros, este proyecto que nosotros defendemos tanto. Así que, bueno, te agradecemos por estar acá y bueno, vamos a seguir charlando próximamente. Bueno, les agradezco muchísimo la llamada. Compartimos con todas y con todos los compañeros realmente la alegría que sentimos en este momento que nos toca vivir, y para nosotros la alegría es colectiva, por eso ustedes la comparten, por eso las compañeras y los compañeros anoche nos fundíamos en un abrazo,

para acompañarnos. Gracias a los compañeros gobernadores, a todos los legisladores, a todos los que nos han acompañado. Mucha fuerza. ¡Fuerza Argentina! ¡Adelante Argentina! ¡Fuerza Argentina! Que vamos a seguir creciendo con inclusión social, con justicia, con memoria y con verdad. ¡Vamos todavía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y en estos últimos tiempos se la viene escuchando mucho hablar del tema del amor a Cristina, y creo que es un elemento más que la decidió a elegir por Amado Vudú, ¿no? Era un chiste, Flor, tenías que tirar la risa ahí al toque. Te colgaste un minutito. Lo que pasa es que caí tarde, Mati, tus chistes son muy sofisticados, me cuesta comprenderlos. No, lo que quería decir es que me parece que lo que está haciendo Cristina es seguir convocando a la amplitud, seguir convocando a sumarse a este frente nacional, a este movimiento social, desde un discurso de la amplitud, de la conciliación, del encontrar los puntos en común, que creo que lo que apunta es a profundizar el sentido este del que hablaba antes, del sesgo de los cambios que estuvieron habiendo en nuestro país, y la posibilidad de profundizarlos es que, por supuesto, con organización, con conciencia, pero también con ir sumando cada vez más personas, cada vez más compañeros, cada vez más pueblo a este proyecto nacional. Y creo que estaba con el 50% de los votos desde un lugar parada, desde un lugar inmejorable, como para continuar ampliando esta convocatoria nuestra presidenta. Sí, me parece que también se notaba la alegría de Cristina, más allá de la victoria, como recetamos hoy, por la jornada de ayer, en donde la democracia, digamos, tuvo un éxito, ¿no? Increíble. Una noche de gala, digamos, un día. Vamos a escuchar un segundo audio que, cuando nuestro operador lo disponga, estará en sus oídos. Hemos logrado en estas primeras elecciones primarias, que constituyen una auténtica reforma política, tener una presencia de votantes similar a la de cualquier acto general, lo que revela un grado de madurez de la sociedad argentina sumamente importante. Quiero también saludar a todas las otras fuerzas políticas, a todos los candidatos y candidatas, en todas las categorías, en todos los partidos, en todas las provincias, que también concurrieron a hacer su propuesta a la ciudadanía, porque también han contribuido a la ampliación de la democracia. Quiero agradecerle a los hombres y mujeres también que han confiado una vez más en este proyecto político que nació un 25 de mayo del año 2003 y que, con trabajo, con gestión, con convicciones, pudo transformar un país al que había sido devastado política, cultural, económica y, sobre todo, moralmente. Yo quiero agradecerle a todos esos hombres y mujeres que han confiado una vez más en nosotros, y a los que no lo hicieron, invitarlos a reflexionar juntos, porque necesitamos la unidad de todos los argentinos para poder seguir trabajando. Ahora vamos a escuchar un audio que también preparamos sobre, bueno, la conferencia que brindó Ricardo Alfonsín, que fue la segunda fuerza a nivel nacional, su alianza con De Narváez, la UDESO, Unión para el Desarrollo Social, conciliación un poco rara de por sí, ¿no? Va, dijo, esto es lo que sí. Va, nos llama la atención por el tema de dos representaciones, si bien hay muchas cosas con muchos puntos en común, bueno, la mezcolanza que se hizo al momento de armar las listas, así que bueno, ahora vamos a poder escuchar qué es lo que dijeron después del resultado que las elecciones nos dejaron. Muchas gracias a todos ustedes, en primer lugar, por habernos acompañado en esta jornada. Estamos muy agradecidos con Javier y con todos los candidatos del partido. Muchísimas gracias, sinceramente. Quiero dirigirme, como decía el otro día, más allá que a los presentes, al conjunto de nuestros compatriotas. Quiero felicitarlos, como lo han hecho todos los candidatos y todos los partidos, a todos los argentinos por este día, por esta jornada democrática en la que ha habido una importante concurrencia, lo que demuestra el compromiso de la mayoría de los argentinos en la construcción de la Argentina del futuro, de una Argentina más justa. Ovaldo, ¿me copias? Quiero felicitar, Ovaldo, ¿me copias? A la candidata del oficialismo, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por ser la que más intención de voto ha obtenido en estas elecciones preliminares. Quiero felicitar al resto de los candidatos de los partidos y a los partidos y a los militantes de cada uno de ellos por haber desarrollado también una tarea encaminada a difundir sus ideas y a procurar que la comparta la mayor cantidad de ciudadanos. En particular, un agradecimiento muy fuerte a todos los militantes y todas las militantes de la Unión Cívica Radical que nos acompañaron tanto, y del UDESO, que nos acompañaron tanto, que nos hicieron sentir tan seguros. Agradecemos las felicitaciones de Ricardo Alfonsín y vamos a escuchar ahora la palabra de Duhalde, cuyo partido fue la tercer fuerza nacional con el alrededor del 12% de los votos. Vamos a escucharlo ahora. Ha hecho muy buena elección el oficialismo y lo felicito. Y yo creo que vamos a aceptar claramente en segunda vuelta a partir de octubre, creo. Yo no sé. Yo cuando veo hoy, en el 2011, flamear banderas de organizaciones que sean subversivas, porque lo son, lo han sido, la verdad que este no es el peronismo en el que yo creo. En los otros búnkers festejaban como de fiesta. Lo vi a Ricardo Alfonsín realmente exultante. Bueno, vamos a ver cuando termina la elección. Yo creo sí que esto fue, como antes decíamos, una semifinal de la oposición. Y que la gente, el argentino, va a votar en forma cuasi masiva aquellos que entren segundo o primero de la oposición. Vamos a ver, vamos a esperar. Las noticias que tenemos son alentadoras, pero también, evidentemente, en el otro búnker tienen noticias alentadoras, porque si no, no festejarían tanto. Escuchábamos la palabra de Duhalde y bueno, y qué decir, ¿no? Sí, complicado, claramente. Porque el fantasma este de la subversión es el principal argumento que utilizaron los genocidas y que utilizó la última dictadura militar como para de algún modo legitimar socialmente su presencia, su golpe de Estado y lo que conocemos que después implicó los 30.000 compañeros desaparecidos, la instalación de un de un modelo económico que creemos que en realidad esa es del peronismo viste que dice en un momento no me desarrollé en este peronismo, este no, claramente no se desarrolló en ese peronismo, tuvo sus momentos más exitosos con el menemismo y con esas políticas, gracias a Dios, o a Dios no, digamos, gracias a algo, al pueblo, Dualde se siente muy diferenciado este peronismo. Nosotros estamos contentos de que se sienta diferenciado este peronismo, y la verdad es que me quedé con la boca abierta al escuchar que hoy todavía, el 2011, se sigue diciendo que ve organizaciones subversivas festejando. La verdad que es increíble, estas palabras nos dejaron muy conmocionados. Sí, pero bueno, tampoco hay que darle demasiada importancia. Vamos a leer un mensaje que llegó al celular de la radio, no está firmado, ¿no? No estaba firmado, bien. Dice, habla de este gobierno clientelar, amigo de los grandes terratenientes y represores, como Blaquier no logró proscribir a la izquierda. A ver qué inventa esta señora. Bien, bueno, claramente respetamos lo que nos manda acá, bueno, este oyente. Y más anónimo. Allá... Sí, más allá de esto, de que, bueno, obviamente no compartimos la opinión, pero la respetamos, sí felicitar a la izquierda, porque, bueno, si bien nosotros no lo vemos como una proscripción, realmente la ley creemos que apunta a otra cosa, con muchos partidos de izquierda y con muchos compañeros de izquierda tenemos una gran relación, desde la facultad, en donde nos cruzamos y tenemos charlas de debates y demás, y bueno, y también amigos, conocidos. La verdad es que hay muchos militantes súper genuinos de la izquierda y nos parece que es una fuerza que tiene que estar, ¿no? Sí, y bueno, y por ahí mencionar, ¿no? Digo, ¿dónde observamos cuando hablamos? O sea, ¿miramos la realidad o miramos ideas que dictan nuestro discurso? Cuando se habla de amigos de los grandes terratenientes y represores, digo, este gobierno se enfrentó a la corporación del campo. De hecho, la mesa de enlace conducida por la sociedad rural fue uno de los actores que más se enfrentaron a este gobierno, y que claramente las políticas como el tema de las retenciones vieron afectados y vieron amenazados sus intereses, y por eso la mesa de enlace es uno de los actores que más atentó y más desestabilizó por momentos. Y la corporación militar también, con todo el proceso de reapertura de los juicios y con todo el proceso de encarcelamiento de muchos dictadores de jerarquía, y ahora también por el lado de los responsables civiles. Quiero decir, no, a veces hablamos, sí, pero en la realidad nos muestra datos claros de que no es tan simple, ¿no? Sí, que a veces hay que por ahí correrse los discursos tan marcados, ¿no? Y bueno, y empezar como a observar o analizar otras cosas. Pero bueno, nada, de todos modos, esto, como un grito de corazón y como agrupación, nuestras felicitaciones a la izquierda por poder presentarse en las elecciones generales, y bueno, porque esto creemos que es una fuerza política que tiene que estar presente. Bueno, por último, vamos cerrando esta hora, pasándole los teléfonos para que en la próxima nos puedan hacer sus comentarios, como este oyente nos lo hizo. Es el 466-6559 o 1561-540359 para mensajes de texto. Vamos con un tema y ya volvemos. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And

Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Escuchando un grito de corazón. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la No, indudablemente, indudablemente que es así, Flor. Pero bueno, lo seguimos charlando después en un ratito porque ya tenemos acá en el estudio, disculpen, ¿no? Esto es así, como muy casero. Sí, sí, estábamos en un debate que después los ponemos al tanto nomás, pero Mati quedó muy cebado, eso es lo que pasa. Así es. Bueno, vamos a presentar a nuestro querido amigo y compañero Santiago Butera Munín. Buenas noches. Buenas noches, Mati. ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo te trata esta semana? Bien, contentísimo, contentísimo. Ayer fue mi cumple, les digo a todos para que me digan feliz cumpleaños, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Santi. La verdad que tuve un regalo hermoso, hermoso. ¿En serio? Muy bien, sí. ¿Fuiste sí. fiscal también, Santi? Fui fiscal en la 66, Barrio Güemes, en Francisco Álvarez. Y la verdad que linda experiencia. ¿Ese fue el regalo del resultado de la elección? No. Y pues claro. Ah, bueno. Bueno, Santi, bueno. Estamos escuchando de fondo lo que hoy vas a tratar en tu columna. Estamos escuchando el primer tema de uno de los discos más grandes de rock nacional, que es la Biblia de Box Day. Hoy voy a hablar de Box Day. Este tema es Génesis. Y si escuchamos un ratito y después arranco, dale. Como quieras. Vamos. También tiempo. Box Day se formó alrededor de 1967, con Ricardo Soule en guitarra y voz y Willy Quiroga en bajo y voz, en la ciudad de Quilmes. Al principio la banda se llamaba Match 4. El primer demo que grabaron fue When a Man Loves a Woman, de Percy Sledge, con Jody Godoy en guitarra y voz y Rubén Basualto en batería, ya integrados a la banda. En el 68, Jorge Álvarez, el productor del sello Mandioca, un sello nacional, una productora nacional, les organizó una fecha de prueba en el Teatro Pairó. Cuenta Willy Quiroga de ese día. También estaban los de Manal y Almendra, porque después tocaban ahí. Tocamos nosotros y nos fue bárbaro. Cuando nos vamos al camarín viene un flaco, muy flaco, que nos dice: loco, la banda suena un montón, pero ¿por qué teniendo todo el idioma disponible cantan en inglés? Le dije: ¿sabes que tenés razón? Y automáticamente después, ese día, empecé a hacer la traducción de los temas y empezamos a cantar en castellano. Y claro, ¿de quién hablaba? ¿De ese flaco? ¿Quién era? El flaco Spinetta, que le batió la posta y nomás. Ahora vamos a escuchar otro tema del disco Jeremías Pies de Plomo, que el tema se llama Jeremías Pies de Plomo. Con la primer formación grabaron Cuero Caliente en 1970, La Biblia, que ya hablamos en 1971, que fue la obra conceptual que marcó un hito en la historia del rock nacional, como dijimos recién. Y Jeremías Pies de Plomo, el disco del que estábamos escuchando, el primer tema, Jeremías Pies de Plomo, de 1972. ¿Por qué le puso ese nombre a este álbum, Santi? La verdad que voy a averiguar, ¿eh? Muy bien, para la próxima. Para la próxima averiguo. Además de la reedición de su primer disco y los registros en vivo, La Nave Infernal y Es una Nube, No hay Dudas, ambos de 1973, tras Box Day para Box Day en 1974, Ricardo Soule anunció su alejamiento del grupo para dedicarse a su carrera solista. Fue reemplazado por Carlos Michelini en el disco Estamos en la Pecera de 1975 y luego por Raúl Fernández en Cinco Siglos de 1976. Soule retornó para Gata de Noche en 1978, del cual vamos a escuchar Los Nervios y las Luces. El siguiente proyecto fue el Cid Campeador según Box Day. Compusieron 6 movimientos, los tocaron en vivo, pero la discográfica se negó a grabarlos. Las diferencias internas eran ya muy fuertes y decidieron entonces cumplir con el contrato que los ligaba a la discográfica hasta 1981 y luego separarse. Sin embargo, como muchas otras bandas de rock nacional en esa época, los retornos se hicieron muy frecuentes. En 1986 se agrupan Soule y Quiroga para recrear La Biblia en vivo. En el 88 editan Tengo Razones para Seguir, en el 94 Sin Darle Ya Más Vueltas y a fines del 97 Soule, Quiroga y Basualto recrearon nuevamente La Biblia, con Andrés Calamaro como invitado y también Fito Páez y Alejandro Lerner. En el 2002 Quiroga y Basualto se vuelven a reunir, esta vez junto a Carlos Gardinelli, perdón, en guitarra, y graban El Camino. Ahora vamos a escuchar el último tema, que es Ritmo y Blues con Armónica. Lejos, sí. escuchando este tema de fondo de Box Day, lo despedimos a nuestro compañero Santiago Butera Munín, que él está encargado de esta columna de música. Suele recorrer bandas muy importantes de nuestra historia nacional. Sí, ritmos tradicionales, pero también muchas veces músicos que la historia los ha dejado en el olvido, ¿no? Claro. Así que bueno, así como tenemos el peronismo olvidado, también tenemos la música olvidada y todas esas cosas que en este programa queremos recuperar, ¿no? Claro, y este tema que suena de fondo nos da el pie para hablar de algo que hace poquitito, te voy a contar, Flor, tuve la oportunidad de polemizar a través del Facebook, esta herramienta que tiene un potencial polémico o polemizante muy importante, ¿no? De polemizar con una conocida mía sobre el hecho de las personas que escuchan música en los colectivos sin auriculares. Sí, en realidad es un tema que es, todos lo solemos hablar en algún momento, ¿no? Están los que no nos jode, es más, nos parece una forma de expresión super, super válida, como Mati y yo en este caso, y tenemos los que estaban detrás de micrófono, digamos. Detrás de del vidrio, en realidad, allí del lado de la producción. En este momento también, sí, la mayoría de ellos, no le preguntamos a nuestro operador, pero yo lo que considero, te voy a decir, ¿por qué voy a hacer una defensa del hecho de escuchar música sin los auriculares? Es decir, escuchar exteriormente música, es decir, compartir con todos los viajantes de un transporte público lo que uno está escuchando, o al menos con un radio cercano. Creo que en realidad esto tenemos que leerlo, interpretarlo, desde un lugar de qué están queriendo decirnos estos jóvenes, en su mayoría son jóvenes, que están escuchando música de este modo, ¿no? ¿Qué están queriendo compartir con nosotros? ¿Qué están queriendo, a ver, ayúdame, exteriorizar? Sí, además que, más allá de que, bueno, que también por lo general, como son adolescentes, jóvenes, están en la búsqueda, ¿no? Y en la definición de lo que es cada uno, como a todos nos ha pasado en determinada edad, y por ahí la necesidad de representarse con algo, de formar cierto grupo e identificarse, igualarse con otros pares. También está el tema de bueno, como vos bien decís, Mati, de compartir, más que de compartir, de demostrar lo que ellos son, lo que les gusta, ¿no? Y que denuncian. Para mí hay una cuestión de denuncia, ¿no? Es algo que los excede, no es que se lo proponen. Es un fenómeno, yo creo, relativamente reciente. Tiene que ver con el avance de la tecnología, ¿no? Con la calidad con que se puede escuchar a veces al aire libre desde un celular. Pero me parece que tiene algo fuerte de esto de denuncia, porque por un lado, como vos decís, generalmente son jóvenes. Por otro lado, son jóvenes de determinada fracción social, y por otro lado es un determinado género, generalmente, que es la cumbia, ¿no? Como es la cumbia. Y para mí desde ese lado se está marcando como un gesto fuerte de identidad, ¿no? Y de diferenciación también. Sí, a mí aparte de todo este análisis como más profundo, simplemente me gusta, porque me gusta ese ritmo musical, porque me alegra mis viajes desde Barrio Parque a Moreno Centro, de Moreno Centro a 11, cuando más, salvo algunas veces me he enojado si tenía que ir a dar un parcial y de repente aprovecho esa horita del tren como la clave que me define el parcial, y de repente, bueno, sube alguien con la música a todo volumen y me desconcentro, ¿no? Pero por lo general lo disfruto mucho, y bueno, nos parecía un poco cómico este debate, pero a su vez interesante para compartirlo, porque sabemos que la gran mayoría le molesta, y sí, más que nada nuestros productores, nuestro compañero de Radio Gourmet también, que allá nos comentaba que también es algo que le jode al Fachi principalmente, que en el Facebook siempre suele subir su enojo, manifestar su enojo con estos chicos. Podemos invitar a que nos manden por Facebook también qué es lo que pensás vos, ¿no? Si estás de acuerdo, si te gusta o no te gusta, o si habría que sacar una ley prohibiéndolo, como algunos dicen. Bueno, pará, tampoco tanto. ¿Vos decís que hay alguien que dice eso? ¿Una ley para prohibirlo? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que lo apoya. Bueno, ahora vamos en fin, a preguntar. Para mí, esto vuelve al colectivo más colectivo. Y vuelve al tren algo más trenzado. No sé si... Sí, Mati. Te agrada. Bueno, dado por le damos fin a este debate y vamos con un separador y ya volvemos con otro informe. Esas locas ganas. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Como quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al olvido. Y 21 de la noche. Vuelvo a pasar los teléfonos, además para que nos puedan decir su opinión acerca de este debate que recién comentábamos, 466-6559, y el celular para mensajes de texto es 1561-540-359. Si no, un grito de corazón @fmmoreno.com.ar o el Facebook de la agrupación, que es Agrupación... No, yo te lo voy a decir bien porque acá lo perdón, tengo. Perdón. Es John William Cook, ¿no? Acá dice así. Sí, también igual me parece que se encuentra, ¿no? Como Agrupación John William Cook. Agrupación J.W. Cook. J.W. Cook también se puede encontrar de esa manera. Este es el problema de tener el nombre de una agrupación complejo, ¿no? Como John William Cook. Claro, sí, tendríamos que ver de qué manera, porque muchos no deben saber escribirlo. Y a mí me suele pasar también, además. Bueno, también igual podés acceder a través de la página de la radio, que es la www.fmmoreno.com.ar, o también mandarnos, comunicarte con nosotros en agrupacionjwq@gmail.com. Bien, ¿vamos con Mairioto, Mati? Sí, como ustedes saben, el viernes pasado no, el anterior, en la Sociedad Italiana, acá en nuestro partido, estuvo Gabriel Mairioto, quien, bueno, ayer fue elegido futuro candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Y el lunes pasado no habíamos podido comentar toda la riqueza que había tenido esta conferencia para nosotros. Por eso teníamos ganas de compartir con ustedes algunas partes que nos habían quedado sueltitas el lunes pasado. Sí, así es. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a este informe. Vamos primero con un primer audio en donde Mairioto habla de una idea muy interesante, que es esto de cómo el sistema se molesta, se incomoda y reacciona cuando se amplía la ciudadanía y cuando se ejercitan los derechos, algo que viene ocurriendo en estos últimos dos gobiernos y fundamentalmente sucedió durante el primer peronismo. Escuchamos. Es en ese contexto en donde empieza a haber unas políticas que enamoran a los compañeros que peinan canas, que cambian la realidad de la cotidianidad de nuestros barrios y que por supuesto encuentran en los pibes la recepción de estos compañeros que rompen las costuras del sistema y que salen a ampliar ciudadanía. Eso es peronismo en estado puro, ampliar ciudadanía. Cuando el general y Evita nos dan el aguinaldo o las vacaciones, seguramente el sistema habrá respondido con la misma frialdad que responden ahora con los nuevos derechos que nos asisten como ciudadanos. ¿Cómo le vamos a pagar estos 10 días o estos 15 días a esta gente que no viene a trabajar? ¿O cómo le vamos a pagar el mes 13 del aguinaldo a estos tipos que no lo han laburado? Están locos, eso no se puede hacer. Ahora, cuando llega el derecho, se ejercita el derecho y se plasma en justicia social, no hay vuelta atrás y no hay ni represión, ni bombardeo, ni plan Conite, ni desaparición de compañeros como Felipe Vallese, ni Revolución Argentina, ni dictadura militar, ni triple A que te vuelva a tirar atrás los derechos que se conquistaron. Entonces hoy el sistema reacciona de la misma forma cuando se amplía en ciudadanía, con la ley de matrimonio igualitario o con la ley de medios, reacciona. Reacciona de forma absurda, la ley mordaza, quieren quedarse con los medios, nada de eso. Ya no pueden sostener esas mentiras porque no se apoyan en premisas verdaderas, sino que son argumentaciones que pueden ser racionales, que se apoyan en premisas falsas. En otro momento, más adelante de su discurso, Gabriel Mariotto, en la Sociedad Italiana, habla de el fenómeno de la cultura popular, algo que él tematiza mucho y de lo que, bueno, creo que es un especialista, ¿no? También como principal exponente de la nueva ley de medios, como los medios de comunicación tienen mucho que ver con el fenómeno de la cultura y de la cultura popular. Él, Mariotto, habla de, recuerda un decreto que prohibía la sola mención de Perón o de cualquier alusión al peronismo, no solo en un medio, sino incluso en la calle, y cómo esta violencia explícita del sistema no pudo reprimir la expresión del pueblo, que tenía conciencia y que estaba organizado, y que para eso el sistema tuvo que apelar a lo que Mariotto llama la tilinguería, ¿no? que creo que hace referencia a un proceso de vaciamiento. En realidad no creo, él lo expresa así, a un proceso de vaciamiento de nuestra racionalidad, de estupidización, que vendría a terminar con aquello que la dictadura no pudo hacer a través de la violencia física y directa, ¿no? El fenómeno de la tilinguería. Vamos a escuchar este momento de su discurso. Y en el año 59 todavía estaba vigente el decreto ley 4161 de la dictadura militar de Rojas y Aramburu, de febrero del 56, donde impedía nombrar a Perón, Eva Perón, el 17 de octubre, cantar la marcha y cualquier símbolo del gobierno peronista. 4161. No en los medios de comunicación, no en los diarios, no en la radio, no en la televisión, en la calle. Entonces, la ciudadanía, los compañeros, que por supuesto, compañeros que fueron niños privilegiados, compañeros gremiales, compañeros que después llevaron a cabo esa gloriosa resistencia, por supuesto que eludían la cana, pero no dejaban de nombrar. Y en vez de decir Juan Domingo Perón, decían el que Tejedi, el viejo, el pocho, lo que fuese. Y pintaban las paredes con consignas semánticamente profunda, como contra la desinformación, tiza y carbón. Entonces no hubo posibilidad de reprimir la expresión de un pueblo que tenía conciencia y que tenía organización. Fue mucho más fácil después de la tragedia de la dictadura militar en el 76, en recuperación de democracia, vaciarnos en nuestras racionalidad, producto de tanta muerte, de tanta desaparición y de tanta tilinguería que horadaba las conciencias, porque la tilinguería también fue una forma grosera de represión, digamos, hacernos creer que éramos aquello que, o que aspirásemos a ser aquello que no íbamos a ser nunca en nuestra vida. Entonces, ¿cómo la tilinguería se instala en nuestra patria para terminar lo que la dictadura militar no había podido, o las dictaduras militares no habían podido? Porque la dictadura rompe la construcción democrática e impide el desarrollo de la revolución peronista en 1955. Ahora, la condición objetiva que había dado origen al 17 de octubre estaba viva en nuestro pueblo. Entonces había que romper culturalmente esa construcción, porque si no seguíamos con la posibilidad de estar latentes en nuestro empeño. Y bueno, la tilinguería llegó con muchísima fuerza a mediados de la década del 60. Sin embargo, no pudieron con esos clichés descalificadores o groseros con nuestra cultura popular. La cultura popular, como no muere nunca, tenemos esa virtud. A veces aparece sometida, paliada, pero siempre en multitud agarra las calles a contramano vociferando y vuelve a instalarse y vuelve a emerger. Esa condición de inmortalidad de la cultura popular es lo que nos da la inmortalidad del proyecto político. Y sobre eso vamos y venimos permanentemente. Entonces, digamos, tenemos ese valor, no lo vamos a entregar nunca más. Desde la llegada de Néstor, desde la profundización de las políticas de Cristina, desde la incorporación de los pibes, que con los veteranos que peinan canas tienen la misma sensibilidad y la misma juventud, porque si sos peronista, sos joven a la edad que tenés, nosotros vamos a tener movimiento popular por lo que dure la vida de nuestra patria. Y esto lo vamos a presentar. Realmente lo vamos a presentar. Comprometiéndonos en una manifestación de expresión de pluralidad. Nosotros no queremos que nadie deje de emitir su opinión, que nadie deje de expresar culturalmente lo que pretenda, ni aquellos paladines de la tiringuería, que sigan llevando adelante sus historias, que sigan manifestando incluso sus prejuicios estéticos que nosotros tantos criticamos. Lo que sí vamos a defender es que haya pluralidad, que no haya monopolio, porque el monopolio es una forma de censura. Nosotros estábamos acostumbrados a la censura de las dictaduras, que no nos dejaban escuchar una canción o ver una película, o no nos dejaban decir tal o cual cosa. Entonces esa era la censura, un Estado represor que silenciaba al ciudadano. Cuando recuperamos la democracia ya pudimos decir lo que queremos, pero convivimos con una forma de censura silenciosa, inadvertida, y que prácticamente nos sometió a un diseño comunicacional que parecía que era el único posible, y ni siquiera nos atrevíamos a cuestionarlo, porque el monopolio es una forma de censura, porque hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto. Entonces, contra el monopolio es imposible. Fíjate lo que ahí decía la compañera, la tapa blanca no apareció nunca. La propaganda del diario Clarín dice, esto puede ser tapa o esto puede ser tapado. Y nosotros coincidimos con lo que dice, se están sincerando, dicen la verdad. Y el asunto es cuántas cosas son tapadas, cuántas cosas que ellos no ponen en la tapa de los diarios están ocultas. Ese es el gran poder que tiene el monopolio. No darte visibilidad, opacarte, oscurecerte, cuando no tergiversarte, descontextuarte en operaciones groseras de prensa. Pero el ocultamiento es el gran poder que tiene el sistema. Por eso deja de haber ocultamiento cuando hay medios en manos de todo el mundo, cuando hay medios plurales, cuando todos los sectores pueden acceder a licencia, cuando todos pueden emitir, cuando las asociaciones sin fin de lucro no solo pueden emitir con la ley de la democracia y estaban impedidos con la ley de la dictadura, sino que tienen la reserva del 33% del espectro para acceder a esas licencias. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Misumistas ni devotas, luchadoras libres y sin ropas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras, libres, libres y locas. Ni sumisas ni devotas, locas, locas, locas, locas, locas,

Bárbaro. Sí, estuvimos también con el informe de Mariotto. No sé si lo pudiste escuchar, pero bueno, estuvimos transmitiendo algunos audios interesantes que justamente yo tenía ganas de marcar algo de estos audios. Por ahí vos podés compartirnos tu opinión antes de empezar a abordar tu tema de hoy, que tiene que ver con una parte en donde Mariotto dice, que justamente no lo pudimos pasar hoy en los audios, esto, de las utopías, ¿no? Habla de las utopías y dice como que las utopías son mariposas, digamos, que sirven como para que uno pueda caminar atrás de ellas, intentando alcanzarlas, pero agrega un componente más y dice que el peronismo es algo... digamos, diferente a solamente construir utopías, ¿no? Sino que busca como agarrar esas mariposas y bajarlas al pueblo. Y bueno, para mí fue una metáfora que me llegó mucho, me pareció muy interesante y quería como destacarla. Y bueno, ya que estábamos con vos, Fer, que nos puedas decir qué te pareció esto que dijo Mariotto. Es muy linda la imagen. La verdad que la compañía del compañero Mariotto en la fórmula para la gobernación le dio un shock, una recarga de peronismo, del mejor peronismo, de la tradición más nacional y popular, a esas cosas que a veces nos provocan algunas dudas respecto al rumbo del gobernador, ¿no es cierto? Así que a mí realmente es un tipo que me atrae mucho por esta mística de barrio que le pone a su militancia. Uh-huh. Y bueno, ojalá que en octubre se refrende con la misma fuerza con la que salió ayer preelecta la fórmula, y bueno, y que se destaque. Gabriel me parece que es un tipo que tiene mucho para aportarle a la política nacional y a la provincia de Buenos Aires en particular. Me parece que le puede hacer un contrapeso muy muy rico y muy interesante a Scioli. Sin duda. Bueno, Fer, vamos a charlar un poco sobre un tema de política internacional, que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí. Lo que tengo para compartir con ustedes y con todos los compañeros que están prendidos en la sintonía es un análisis que... Hoy no hay mucha originalidad de mi parte. Hoy vengo directamente con un artículo publicado de Noam Chomsky, que es un estadounidense, precisamente. Es un lingüista y filósofo muy, muy interesante, de los más críticos, digamos, desde dentro mismo de los Estados Unidos. Así que sus interpretaciones y sus análisis me parece que tienen esta doble riqueza de un intelectual crítico y a la vez un norteamericano, ¿verdad? Un estadounidense. Sí. Para contextualizar un poquitito, partamos de el mapa, ¿no es cierto?, que siempre hacemos cuando hablamos de alguno de los países que nos importan y que nos interesan recorrer. En este caso estamos hablando nada menos que de la primera potencia mundial en cuanto a Producto Bruto, en cuanto a el peso que tiene la economía en el contexto mundial. Estados Unidos es un país con una superficie bastante, bastante grande, ¿sí? Está en el tercer lugar, es el tercer país más extenso del planeta, atrás de Rusia y China. Tiene 308 millones de habitantes, o sea que también hay una buena ocupación del suelo, muy custodiado ese suelo, como ya habíamos hablado hace un tiempito atrás de México, todo el tema de la frontera sur y toda la relación conflictiva que tiene con el país, con los mexicanos y con el tema de la inmigración. Y lo que nos importaba resaltar en este informe, en este día, era la cuestión económica y política de los Estados Unidos, que vienen ocupando un lugar creciente en la agenda periodística de nuestro país. Por supuesto, es mucho más abordado y más desmenuzado en los medios críticos de nuestro país que en los medios en los medios del monopolio, ¿verdad? Sí. La cuestión acá pasa, me parece, si uno hace una lectura rápida del artículo de Chomsky, labura el tema de la decadencia o la supuesta decadencia de Estados Unidos como potencia mundial, ¿no es cierto? y pone en discusión el tema de si realmente está en un momento de decadencia o no. Y es un artículo muy rico que yo lo recomiendo para los que quieran, sobre todo los internautas que abundan, en Un Grito de Corazón. Entren al sitio www.rebelión.org, es un sitio de noticias muy interesante para los que nos interesa un poquito el tema de la política internacional, y ahí también hay una mirada crítica a veces que desentona bastante con esta mirada nacional y popular nuestra. O sea, hay artículos de la izquierda y del trotskismo argentino para referirse a lo que es la política nacional, pero en lo que es política internacional es muy muy interesante y uno puede acceder a este tipo de información. El artículo, entonces, en cuestión dice que la Estados Unidos está aquejado por dos problemas básicos. Primero, su economía se ha financiarizado, se diría, la financiarización, es decir, el desplazamiento de las preferencias de inversión de la producción industrial a las finanzas, ¿sí? Los seguros, los bienes raíces. Ese lo marca como el primer problema, ¿no es cierto? Recordemos que Estados Unidos es un país que hizo su revolución industrial junto con Alemania, es un país que desarrolló industria pesada, que esa industrialización lo puso en la vanguardia de los países desarrollados, y que ahora, desde los 70 para acá, viene dando un giro cada vez mayor hacia lo que es la opción por los mercados financieros, ¿sí? El otro problema que resalta Chomsky es la externalización de la producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es tercerizar la producción, que trabajen otros, ¿sí? Uh-huh. Que trabajen mandar la producción de sus bienes con sus marcas norteamericanas a países donde el trabajo es más barato y está menos respetado los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Claro. Concretamente, esto no es solamente Estados Unidos el único que lo hace, sino que claramente los países de la Unión Europea, Alemania y Francia puntualmente, son los otros que externalizan sus producciones, ¿sí? Con lo cual, si uno mira la producción mundial, el eje productivo, ¿sí?, el eje de aportarle trabajo y valor a los bienes, se ha corrido de eje, no está más en el Atlántico como estuvo en la época de la Segunda Guerra Mundial, 40, el 50, el 60, sino que se ha corrido hacia el oriente, ¿sí? Uh-huh. Hoy tenemos a los tigres asiáticos, los países, la India, China, claramente, son los países que están a la vanguardia en la producción industrial. Y de alguna manera, creo que lo que estamos asistiendo es un momento muy muy interesante y muy conflictivo del capitalismo a escala global, que en el que están entrando en colisión el capital financiero con el origen del capitalismo, que es la industria, ¿no es cierto? El capital financiero se está devorando a los propios gobiernos que de algún modo enmascaran ese orden, ¿sí? Se está devorando a... si miramos un poquito lo que está pasando con el gobierno de Obama, nos damos cuenta que van por todo. Los tipos ya no se fijan en nada. Las grandes transnacionales le están marcando la agenda en términos económicos al presidente de Estados Unidos, y han copado los dos partidos principales, ¿sí?, que son el Partido Demócrata, que está en el gobierno, y el Partido Republicano. Y desde ahí uno tiene esta sensación, ¿no es cierto?, de que van por todo. Directamente lo que resalta Chomsky es que a partir de una investigación reciente en un diario estadounidense que se llama The Financial Times, sí, es que los dos partidos han recurrido a la subasta de puestos directivos en el Congreso, ¿sí? Los están poniendo en venta directamente para que las corporaciones pongan a sus empleados como legisladores. Esto es lo que está pasando en el país de la libertad, en el país de la democracia, ¿no es cierto?, que nos viene a dar cátedra de derechos humanos. Fíjate qué contradicción, ¿no? Porque Chomsky discute si realmente esto es decadencia o no es decadencia, y cómo se está concentrando el poder en el 1% de la población, que son estas grandes corporaciones y sus directivos, y cómo la gente más de los sectores medios y bajos está cada vez peor, ¿no es cierto? El intento que hizo Obama de avanzar con un sistema de salud más equitativo, de avanzar con algunas mejoras de tipo social, fue claramente rechazado por estos señores que son los que ostentan el poder real en el gran país del norte, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parecía importante tirar estos datitos para tenerlos presentes en el tema político de Estados Unidos, ¿no es cierto? En el tema político parece que el que dice gobernar no gobierna, y los que están gobernando de verdad y pidiendo más ajuste, y en esto recalco de nuevo una similitud muy, muy grande con los países del centro europeo, ¿no es cierto? Sí. Son las grandes corporaciones financieras. Claro. Así que por ahí va un poquito la cosa. Me parece que tenemos que estar muy atentos, tratar de aproximarnos a estos temas que son un poco complejos, que tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero tratar de desmenuzar qué intereses y qué actores reales son los que se mueven detrás de todo eso, porque evidentemente ya las máscaras se van cayendo cada vez más, y esto de que los puestos de la Cámara de Representantes, que vendría a ser la Cámara de Diputados de Estados Unidos, estén en subasta, y a ver quién pone más plata para quedarse con ese cargo y financiar los partidos políticos, me parece que socava al máximo el sistema democrático, la democracia política, ¿no es cierto? No digamos democracia social, porque cada vez ya no existe, digamos, pero sí. En la democracia política, la democracia formal, que es lo poco que les queda para mostrarles al mundo de que ellos son un país libre, etcétera, todo ese cantito que nos hemos aprendido de memoria, bueno, como que se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Y Fer, este actor que hablas del capital financiero se mueve a nivel transnacional, ¿no? Porque también es sabido de que Estados Unidos está acercándose a lugares peligrosos, también a punto de haber entrado en recesión. Hace poco se extendió un poco algunos de los plazos con respecto a su deuda externa. Quiero decir, pareciera ser como que a este actor, ¿no?, el capital financiero, no le interesa demasiado la cuestión del Estado norteamericano, sino que tiene, al tener presencia transnacional, no le interesa, digamos, tanto esta cuestión, ¿te parece? Yo diría que no, que por eso, me parece que coincido con lo que vos decís, de como que se están tocando extremos peligrosos. ¿Por qué? Porque se autodeslegitiman, o sea, la voracidad del capital financiero termina erosionando la credibilidad del sistema democrático mismo. Entonces empiezan a conocer este tipo de cuestiones y de transacciones de cargos que erosionan mucho al sistema democrático electivo. Entonces, después no es casualidad lo que ocurre, por ejemplo, últimamente en Londres. Digo, hoy vamos a hablar de Estados Unidos, pero nos movemos para el otro lado del Atlántico y vemos una especie de remake del que se vayan todos, ¿no es cierto? O sea, la gente ya que no cree en la policía, que no cree en los políticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de respuesta de esos actores a las necesidades reales y a los derechos reales de las masas, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que sí, pasamos un momento de que el capital financiero no tiene límite, no tiene freno, ya no siquiera cuidan las formas, y bueno, se están como achando las patas, como quien diría, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Fer, te agradecemos estar, bueno, despejando esto, viendo qué pasa un poco en el mundo, ¿no? Que es importante, ¿no? Que repercute muchas veces en nuestra situación también como país. Y también, bueno, agradecerte también porque son siempre muy informativas y muy claras tus columnas, Fer. Y bueno, y te pedimos por ahí para la próxima, no sé qué te parece, algo que a mí me interesa y que desconozco bastante de la situación que se está dando particularmente en Inglaterra, ¿te parece? Porque me gustó mucho una comparación que he escuchado en algún programa, no recuerdo cuál, sobre que en Inglaterra, bueno, hoy se reclama por situaciones sociales complicadas, como es el ajuste, como es la pérdida de laburos o el no poder encontrar laburo, y que por ahí en Chile, más allá de toda la situación complicada que se está viviendo, se está reclamando por la educación, ¿no? Como que estamos de avanzada en Latinoamérica, pareciera. Hacían como esta comparación que me pareció interesante. Así que por ahí, si te parece, prepararnos este temita para la próxima entrega, estaría bueno. ¿Cómo no? Van muy de la mano. Acordémonos de Thatcher y Reagan, que fueron los dos impulsores más fuertes de las políticas neoliberales, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos a dos gobernantes de los dos países, de Estados Unidos y de Inglaterra. Yo creo que en este momento están pasando por situaciones similares. Así que sí, cómo no. Para la próxima hablamos un poco de Inglaterra. Perfecto, te agradecemos. Un abrazo. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau, chau. Escuchando Un Grito de Corazón. Bueno, nos encontramos escuchando un tema de Mavi Rock, Hechicero, que es del último disco de A la Deriva. Este tema va dedicado a Wada, no sé si nos está escuchando, una nueva fan de Mavi Rock, así que bueno, dedicado para ella. Estuvimos escuchando hoy un tema de Masacre, de Rino, el nuevo disco, también Cocaine Blues, de Johnny Cash. Hicimos una mezclita de temas bastante singular, ¿no? Porque, bueno, nos fuimos a intérpretes más viejos, diferentes ritmos. Así que, bueno, espero les haya gustado. También tenemos que comentar cómo salió nuestra encuesta, que decía: ¿te molesta la gente que escucha música con el altavoz en el bondi? ¿Y cómo salió esta encuesta? 18 dijeron que sí, que les molestaba. 5 dijeron, depende de qué se esté escuchando, si se escucha a Los Redondos no me molesta, decían, ¿no? Después, 6, entre los cuales estoy yo y Matías, bueno, no llegó a votar, pero piensa lo mismo, así que digamos 7, dijimos que no. Y 5 votos para una opción que decía, no me molesta la gente, me molesta la música fuerte en un espacio compartido. Así que ya sabes, ahora además cuando estés en el colectivo y escuches, puedes pensar un poquito sobre esto. Sí, y bueno, después, si querés, nos hace llegar tu comentario al respecto. Bueno, ¿nos vamos despidiendo o tenés algo más para decir? No, ya he dicho todo. Bueno, hasta el lunes que viene, Flor, te voy a extrañar esta semana. Yo también. Bueno, si mañana te veo a las 6:30. Ah, mañana. Bueno, pero acá no, es distinto. Bueno, les dejamos un saludo a todos y a todas, que tengan una excelente semana. Y nos vemos el lunes que viene aquí, en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.